por geopolítica de las fake news. Todo el mundo sabe que estamos viviendo una época de convulsión. Estamos viviendo una época de cambios acelerados que a veces van mucho más rápido de lo que nosotros podemos asimilar. Y estamos también viviendo cambios que hacen que perdemos de vista el panorama general porque nos concentramos en elementos demasiado pequeños. Y a veces tenemos la impresión de lo que estamos viviendo en este momento, somos los primeros que vivimos una época de cambios rápidos. Pero eso es una ilusión. Y recientemente yo estaba en Cuba, en La Habana, dando esta conferencia, y yo les recordaba a nuestros amigos allí que en el poco tiempo que vivió José Martí, y el doctor citaba hace un momento a José Martí, como ustedes saben, José Martí tuvo una vida corta, vivió 41 años, murió en su 41 años hacia el 42. ¿Y qué pasó? Un rápido resumen de lo que pasó en esos 40 años en los que vivió José Martí. En ese pequeño tiempo ocurrió lo que podemos considerar el apogeo de la era industrial, la urbanización masiva, el auge de los nacionalismos. Los nacionalismos no existían, aparecen a partir, como ustedes saben, de la revolución del 48, antes no existía el concepto mismo de nacionalismo. Y Martí nace en el 53, es decir, en la prolongación de los nacionalismos que van a marcar y marcan aún hasta hoy una gran parte de los conflictos políticos. Martí vivió la invasión generalizada de las máquinas. Las máquinas llegaron para sustituir cierto tipo de empleo, para cambiar la energía de los brazos, sustituyendo a los campesinos, por ejemplo, que tuvieron que integrarse a las fábricas o tuvieron que integrarse a las minas. Había una especie de proletarización generalizada de la sociedad, con lo que eso supone de cambio de mentalidad, de pasar de una sociedad campesina rural, con sus tradiciones, con su cultura, a una sociedad industrial, con otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, para un campesino el tiempo es el tiempo del sol, para un obrero el tiempo es el tiempo del reloj. Es muy diferente. En esa época había una fe ciega en el progreso industrial, en el progreso técnico. Es la gran época de Julio Verne, escribe sus novelas presentando el progreso primero como ininterrumpido y transformando solo positivamente nuestras sociedades. Es la época en la que aparecen las teorías socialistas que no existían antes y que se desarrollan o que existían en términos, digamos, embrionarios y que ahí aparecen de manera más decidida. Es el nacimiento del feminismo en aquel momento. Es también por primera vez guerras entre potencias industriales. No había habido nunca una guerra entre potencias industriales. La guerra entre Francia y Alemania de 1870 es la primera guerra en la que potencias industriales con ferrocarril, con cañones, etcétera, se enfrentan, ¿verdad? Eso es en época 1870. Por consiguiente, Martí tiene apenas 17 años. Es la conquista y la colonización del mundo. Evidentemente, la conquista y colonización de América se hizo a final del siglo XV, principio del siglo y el siglo XVI. Pero la colonización de África y la colonización de Asia se hacen a final del siglo XIX. Recuerden que la conferencia de Berlín, donde 4 o 5 potencias internacionales se reparten el mundo, es en 1885. Es decir, nuestro querido José Martí tiene 22 años. Por otra parte, esta conquista se hace en nombre de la modernización. Hay como, igual que la conquista de América se hizo con el pretexto positivo, entre comillas, de la evangelización, la conquista de África y la conquista de Asia se hacen, las potencias occidentales dicen, aportamos la modernidad a estas sociedades anticuadas, salvajes, bárbaras, atrasadas, entre comillas. Se inventa la velocidad. No es la velocidad máxima que existiera, la velocidad de un caballo. A partir de la aparición del tren, a partir de la aparición del automóvil, a final del siglo XIX, en vida de Martí, los médicos dicen que si se va a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora, el sistema sanguíneo explota en ese momento. Entonces, evidentemente esto es nuevo. Hay un progreso en las comunicaciones de masa porque aparece la rotativa, aparece la prensa de masa en ese momento. La prensa de masa barata, etcétera, que se difunde. Aparece la fotografía, aparece el telégrafo, aparece el cine. El cine se inventa en 1895 cuando muere Martí, que muere en el 95. Quiero decir, es la época de las grandes revoluciones. La revolución de la comuna en particular en 1871, que será una de las más devastadoras. Es la época del anarquismo y de los atentados terroristas anarquistas que tienen como objetivo el eliminar a todas las cabezas reinantes de la época. El terrorismo no data de hoy. Imagínense todo lo que acabo de citar, cómo percutió en la mente de la gente que vivía esa época. Todo eso en 40 años. Les recuerdo que Internet lleva 40 años, tiene exactamente 40 años, se inventó en 1989. ¿Verdad? Estamos viviendo en los 40 años y tenemos la impresión de que estos cambios son cambios que solo nuestra generación ha vivido. No, el cambio es casi un elemento estructural del funcionamiento de las sociedades. La adaptación al cambio es un rasgo casi permanente de las sociedades. En la época de Martí, solo en la época de Martí, surgen tres teorías que van a cambiar los parámetros fundamentales sobre los que está asentada la civilización occidental. Aparece la teoría de Darwin. Darwin que dice, evidentemente, este mundo no lo ha creado Dios. Espero que no choco a nadie, es la teoría de Darwin, no forzosamente doy mi idea. Pero Darwin dice, el ser humano no lo ha creado Dios, el ser humano es el producto de una evolución, de una selección. El origen de las especies, él escribe este libro, El origen de las especies, la selección natural, en 1859. Cuando Martí tiene 6 años. Y con esto, evidentemente, es una revolución en el pensamiento, obviamente. Segundo, aparece la teoría de Marx, el marxismo, la teoría sobre el capital, la teoría sobre la historia como lucha de clases, como la historia. ¿Qué es la historia? Dice Marx, la historia es la historia de la lucha de clases. ¿Cuántas clases hay? Solo hay dos clases, la burguesía y el proletariado. Y la historia de ese enfrentamiento es la historia del ser humano. Y Marx escribe El Capital en 1867. Y evidentemente Marx ha sido uno de los pensadores, filósofos que más han influido en los cambios sociales, no solo al final del siglo XIX, sino a lo largo del siglo XX y en parte en el siglo XXI. La teoría de la plusvalía, etc. Y tercera teoría, la teoría de Nietzsche. Nietzsche y la teoría del sobrehombre, evidentemente, ¿verdad? La teoría sobre la cultura, sobre la moral. Y Nietzsche escribe su libro, Así hablaba Zaratustra, en 1883, ¿verdad? Exactamente cuando Martí tiene 30 años. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice algo que es más aún perturbador que lo que había dicho Darwin, pero lo dice de otra manera. Nietzsche dice, conocen ustedes la frase célebre, Dios ha muerto. Y por consiguiente, ahora solo podemos contar con nosotros mismos, ¿verdad? Bien, estas tres teorías, le faltaba la cuarta. La cuarta teoría que resquebrajó los pilares, los cuatro pilares sobre los cuales estaba sentada la civilización occidental, es la teoría freudiana, la teoría del psicoanálisis. Pero Freud, que es exactamente contemporáneo de Martí, exactamente, Freud nació en el 59, Martí en el 53, tienen 6 años de diferencia apenas, pero el libro fundamental de Freud, que es La interpretación de los sueños, lo escribe en 1898, ya Martí había muerto. Por consiguiente, el psicoanálisis no influye en él. O las tres teorías sobre la sexualidad, el pequeño librito en el que Freud va a demostrar que la sexualidad es un componente estructurante de la identidad, ¿verdad? Lo escribe en 1905. Pero quiero decir, con esto rápidamente, que lo que decía antes, ¿verdad?, que el hecho de vivir muchos traumatismos teóricos, filosóficos, técnicos, tecnológicos, no es una característica de nuestra generación. Tenemos ese sentimiento, pero nuestros padres también tuvieron ese sentimiento. Nuestros abuelos también tuvieron ese sentimiento. Nuestros tatarabuelos también tuvieron ese sentimiento. Porque a lo largo de la vida de un ser humano, 40, 50, según las épocas, 60, hoy casi 80 años, evidentemente el mundo da varias vueltas. Y por consiguiente, esta idea fundamental que hoy defendemos y de las cuales nos habló el doctor, ¿verdad?, la idea de la formación permanente, ¿verdad?, la idea de que la universidad es una universidad permanente, de que hay que estar adaptándose, como diría Darwin, para sobrevivir, ¿verdad?, porque sencillamente los parámetros de lo que nos rodea cambian y van cambiando prácticamente cada 30 años. Hoy estamos inmersos efectivamente en un momento de fuertes traumatismos, de muchas incertidumbres, porque somos incapaces, ¿verdad?, de, lo decía yo al principio, de tener una visión clara, uno, de lo que está pasando y dos, de hacia dónde vamos, ¿verdad? No acabamos de entender cuál es la lógica que determina lo que está pasando. Estamos identificando una serie de elementos tomamos de manera aislada, pero como en un rompecabezas, pero no tenemos la visión general de la imagen del puzzle. Hoy no hay un relato general que nos explique cuál es nuestra posición en esta historia. La historia del mundo es un relato hegemónico que se impone, y en ese relato debemos encontrar cuál es nuestro rol, ¿verdad?, en qué sitio nos colocamos. Hoy es muy difícil, primero, porque no hay relato hegemónico, y segundo, porque tenemos dificultad en colocarnos en ese relato. Lo decía nuestra amiga en la presentación. Yo pienso que hoy podemos estar de acuerdo en decir, si consideramos cómo funciona el mundo, podemos decir que el mundo está hoy afectado por muchas crisis, evidentemente, por muchos impactos, pero nos podríamos poner todos de acuerdo en que hay tres crisis principales. Yo pienso que la principal crisis en términos, digamos, de peligro para la humanidad, peligro para el destino de la humanidad, yo creo que el cambio principal, el choque principal, la crisis principal, el traumatismo principal, es el cambio climático que estamos viviendo. Cada uno de nosotros ahora, bueno, excepto el señor Trump, tiene la conciencia concreta, por haberlo vivido, de que el cambio climático es algo perceptible. No es como hace 20 o 30 años el resultado de una serie de observaciones científicas que algunos científicos anunciaban. Ahora lo tenemos porque todos padecemos recalentamiento general, crisis hídrica, en algunos países no hay agua, desastres meteorológicos, extremos crisis alimentaria, crisis de la biodiversidad. Bien, podríamos hacer una lista extensísima, derretimiento de los polos, ¿verdad?, etcétera. Con lo que eso supone como transformación de la naturaleza, que es un poco, digamos, el territorio sobre el cual está asentado el género humano. El segundo traumatismo, que yo considero que es muy general también, sobre el que podemos ponernos de acuerdo, son los desplazamientos migratorios masivos. Lo estamos viendo aquí con la crisis en América Central, en particular en Honduras, esos éxodos de tipo bíblico, ¿eh?, que se dirigen hacia el norte. Lo estamos viendo con la obsesión del señor Trump de poner barreras, pero igual lo estamos viendo en el Mediterráneo, con esa especie de muerte permanente de emigrantes de África que se anegan en el Mediterráneo. Desplazamientos que están causados en parte por el cambio climático, ¿verdad? Cuando hay desertificación, la gente ya no puede vivir, pero también por las desigualdades, ¿verdad?, por las guerras, por los problemas demográficos. Este desafío es un desafío cuyos efectos desestabilizadores aún no los hemos percibido. Por ejemplo, ustedes, si han seguido la actualidad últimamente, saben que en Francia hay una crisis política grave, con un enfrentamiento de lo que se llama los chalecos amarillos contra las autoridades. ¿Cuál es la causa de la protesta de los chalecos amarillos? ¿Por qué los chalecos amarillos protestan con tanta energía? Pues la causa es el cambio climático. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con los chalecos amarillos? Pues para luchar contra el cambio climático, los países colectivamente en las conferencias que se llaman la COP21, la COP22, la COP23, han decidido reducir el consumo de las energías fósiles porque producen demasiado CO2. ¿Cuál es el carburante fósil que más se usa? Pues la gasolina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para reducir el consumo de la gasolina? Se aumenta el precio. Bien, cuando aumentamos el precio de la gasolina, ¿a quién le afecta más? A los que más usan el automóvil. ¿Quién usa más el automóvil? Los que más lejos viven del centro de la ciudad. O sea, los más pobres. Esos son los chalecos amarillos. Y por eso protestan. Para que vean, yo decía antes, el cambio climático tiene efectos desestabilizadores que no parecen al principio tener algo que ver con la ecología, con el medio ambiente, y tienen todo que ver con eso. A partir de ahí hay una crisis de régimen. En ese momento el gobierno ha tenido que lanzar una especie de reflexión sobre los estados generales de qué quiere la gente. Y la gente lo que está queriendo ahora es que se cambie de constitución. O sea, del aumento de la gasolina con una intención positiva, para proteger el planeta, que quiere decir proteger el género humano. Y llegamos a una crisis de régimen, ¿eh?, en el que se trata de cambiar la constitución. O sea, aquí es lo que se llama, ustedes saben bien, el efecto mariposa, ¿verdad? Una mariposa agita un poquito el aire allá en el fondo del Pacífico Sur, pero esa agitación toma cierta aceleración, va provocando un poquito más de viento, el viento se suma a una corriente, la corriente se transforma en tornado y eso provoca un huracán que llega hacia las costas del Pacífico de Panamá. Entonces, el efecto mariposa de este cambio climático lo estamos viendo ahora mismo en varios países y en particular en Francia. Y la tercera crisis, que usted citaba antes en la presentación, es el tema que vamos a tratar aquí, que son los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos han invadido, pero bueno, como las industrias invadieron la época de Martí, ¿verdad? Evidentemente, Internet, que apenas tiene 40 años, lo cual quiere decir que apenas está empezando. Algunos analistas dicen, efectivamente, la última vez que hubo un traumatismo comunicacional tan violento como este fue como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Yo lo había dicho aquí en mi conferencia precedente. Y Gutenberg inventó la imprenta en 1440. O sea que ahora estamos en 1480 apenas. Y en 1480 aún no había pasado casi nada de lo que provocó la invención de la imprenta. Por consiguiente, lo que está, las redes sociales, todo lo que vamos a hablar, probablemente si nos reunimos dentro de 5 años serán cosas completamente olvidadas, porque estaremos ante problemáticas totalmente diferentes y amplificadas. Porque Internet no está aquí para 10, 20 o 30 años, está aquí para 1000 años, 2000 años. El futuro no se detiene en la esperanza de vida de nuestros hijos. El futuro tiene muchos años por delante, si el cambio climático nos permite sobrevivir, obviamente. Entonces, sí, ¿qué va a ocurrir con la inteligencia artificial? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir con el Big Data? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir con las nanotecnologías? ¿Cómo van a cambiar nuestros métodos de trabajar? ¿Con la nueva biología sintética? ¿Qué va a pasar con la ciberseguridad? ¿Qué va a pasar con el robo, digamos, a escala industrial de los datos informáticos? ¿Con los ciberataques? ¿Qué será de la guerra? Entonces, evidentemente, esto también ya está teniendo efectos políticos concretos. Si ustedes leen la prensa y se interesan por lo que pasa en España, estas últimas semanas el conflicto principal en España era el conflicto de los taxistas. No sé si ustedes vieron. En Barcelona y en Madrid la vida estaba paralizada porque los taxistas bloquearon los aeropuertos, bloquearon el centro de la ciudad. Bien, ¿por qué los taxistas protestan? Protestan contra la uberización, ¿verdad? Del uso de que cualquiera de nosotros ahora puede ser taxista, basta con que se inscriba en una plataforma. Entonces, los taxistas tratan de defender esa profesión como los conductores de carros de caballo, de calesas, trataron de impedir el nacimiento de los choferes de taxi de motor a explosión. Porque si ustedes ven una foto del centro de París en el año 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, verán embotellamientos de calesas de caballo. No había autos, había muy pocos autos, solo unos cuantos ricachones podían tenerlo, ¿verdad? Y eso fue desplazado, los caballos desaparecieron de la ciudad. Y los conductores de calesas o se reconvirtieron en conductores de autos de motor a explosión o desaparecieron. En fin, la uberización es eso ahora, evidentemente. Entonces, vemos que estamos viviendo este momento de gran traumatismo, este momento de gran transformación, y que si consideramos estos tres problemas, una consideración que también yo creo que estaríamos todos de acuerdo en hacer es que estos problemas no los puede resolver un Estado solo. Panamá, por muy poderoso que sea, por muy influyente que sea, no puede resolver solo el cambio climático, ni puede poner un término a las migraciones, ni puede resolver los cambios tecnológicos. Evidentemente, estas tres crisis, para solo hablar de ellas, solo se pueden afrontar colectivamente, solo se pueden afrontar en una perspectiva en la que hay la convicción de que no hay solución individual a problemas que son problemas globales, que conciernen hoy al conjunto del planeta y al conjunto de la humanidad. Estas nuevas amenazas globales de las que hablamos, que son nuevas en la medida en que tienen características específicas de hoy, no son nuevas estructuralmente, evidentemente. Todos sabemos que cuando apareció la imprenta desaparecieron los copistas, que estaban antes en los conventos reescribiendo los libros. Obviamente sabemos que precisamente hay una necesaria adaptación al cambio técnico. Marx decía, lo recordaba yo antes, la historia es la historia de la lucha de clases. Nosotros podríamos decir la historia es la historia de la evolución técnica. Evidentemente, además cuando se estudia la prehistoria se pasa de el neolítico es el periodo de la piedra pulida, ¿verdad? Etcétera. Entonces, evidentemente cada técnica dominante va haciendo cambiar la estructura general, y cada cambio técnico supone toda una transformación civilizacional. Entonces, nadie puede pensar que se está produciendo un cambio comunicacional tan importante como es Internet, que es, digamos, la quinta revolución comunicacional en la historia de la humanidad. Si pensamos que la primera es la lengua, el lenguaje, surgimiento del lenguaje, que crea la humanización del ser humano con distinción del animal, y crea las primeras sociedades de cazadores, recolectores, ¿verdad? La segunda revolución quizás sea la aparición del dibujo en las cuevas, el uso de la imagen como sistema de comunicación, misterioso aún para nosotros. El tercero es la aparición de la escritura que aparece, como ustedes saben, hace como 6.000 años en un punto preciso, en Sumer, allá entre el Éufrates y el Tigres, al sur de lo que hoy es Irak, y ahí surgen los primeros estados, ahí surge la religión, ahí se inventa la rueda, etcétera. La escritura va a permitir la transmisión no oral, sino evidentemente con mayor eficacia. La cuarta es la imprenta y la quinta es Internet. Estamos hablando de más de 40.000 años. O sea, quien piense que una revolución con Internet llega y que todo va a quedar igual, es evidente que se equivoca. Porque si hay una ley, es que toda transformación en la comunicación transforma la organización de la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo ahora, sencillamente. Por ejemplo, están surgiendo, lo recordaba nuestra amiga periodista en su presentación, estamos viendo el surgimiento de nuevas formas de gobierno que parecían impensables. Hace apenas 10 o 15 años no pensábamos que, de manera democrática iban a ser elegidos en Europa, en la vieja Europa, con su experiencia trágica de tantos siglos, iban en Polonia, en Hungría, en Italia, iban a surgir lo que se llama gobiernos populistas de derecha o de extrema derecha, que nos están haciendo entrar en una nueva etapa política. Hoy día, el propio concepto de democracia no está funcionando. El concepto de democracia está en crisis. En muchos lugares se hacen encuestas y se le pregunta a las personas: ¿qué prefiere usted? ¿Un gobierno democrático que no le puede garantizar un empleo o un gobierno no democrático que le garantiza el empleo? Y la mayoría vota en favor de un gobierno no democrático pero que garantice el empleo. Se hizo una encuesta de ese tipo en Perú, 61% votaron en favor de un gobierno no democrático que garantice el empleo. Los gobiernos de Hungría, por ejemplo, hoy, si, según un barómetro democrático liberal tradicional, no es una democracia. Y sin embargo forma parte de la Unión Europea. y partidos no democráticos, como la Liga en Italia, están gobernando Italia. Y no son democráticos, y son racistas, y lo dicen. Y nosotros no pensábamos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de exterminio, no pensábamos que alguien podría asumir el hecho de ser racista. Únicamente por xenofobia hacia los inmigrantes. Por consiguiente, hemos entrado en una nueva era política. Un Bolsonaro no es concebible hace 10 años o 15 años. Y ha sido elegido masivamente con 56% de los votos. En una campaña relativamente corta, que no le ha costado mucho trabajo. Con la eliminación de los partidos tradicionales. Claro, evidentemente, con todo el trucaje contra Lula, con Lula en la cárcel, impedido de presentarse. Pero eso ocurrió. Entonces, hemos entrado en una nueva era política en la que las reglas del juego, que han sido las reglas que han durado desde hace más o menos 2 siglos, no están funcionando. Hay una grave crisis de confianza en la democracia. Cada vez, en particular, los jóvenes efectivamente creen menos en la democracia, porque saben que la democracia se manipula, porque se enseña en las escuelas, porque se ve. Porque miren, en muchos lugares, en muchos países, se han adoptado medidas extremadamente, ¿cómo diríamos?, controversiales, para decirlo de alguna manera, se han adoptado sin consultar a la sociedad. Por ejemplo, en muchos países se ha adoptado el aborto, la ley en favor del aborto, que evidentemente uno está de acuerdo con ello, no estoy hablando de mis posiciones, pero en ningún país se ha adoptado el aborto por referéndum. En muchos países se ha, en 26 países, por ejemplo, se ha establecido el matrimonio homosexual, como se dice, ¿verdad? El matrimonio para todos, se dice en Francia. En ningún país se ha adoptado por referéndum, se hubiera perdido. En muchos países se ha adoptado la ley que prohíbe la pena de muerte. En ningún país se ha adoptado por referéndum, porque se hubiera perdido. Porque en estos 3 casos que acabo de dar, y puede haber muchos más, si ustedes hacen un referéndum para saber, ¿debemos acoger más emigrantes? ¿Ustedes piensan que lo van a ganar? Si en Panamá se hiciera un referéndum dijeron, quien esté a favor de acoger más emigrantes, sí, quien esté en favor de no acogerlos, no. Es evidente que él no ganaría, pienso. Entonces, todas estas decisiones que se han adoptado en muchos países hace que hoy, digamos, tenemos un fenómeno que podríamos llamar, algunos politólogos le llaman el pueblo contra la democracia. De ahí la apelación populismo, porque el pueblo no está de acuerdo con esto. Aunque sean ideas generosas, ideas buenas, que yo me imagino que aquí todos, o por lo menos una mayoría de nosotros, compartimos, sobre la pena de muerte, sobre el aborto, sobre el matrimonio para todos, etcétera. Pero el pueblo no ha sido consultado. Y si la democracia es la opinión del pueblo, entonces, algo no ha funcionado ahí. ¿Cómo ha sido elegido Trump sobre esto que estoy diciendo? Es el pueblo no consultado el que elige a Trump. Entonces, evidentemente, digamos, hay hoy una idea de que la democracia representativa ya no es representativa. Hasta ahora, por ejemplo, se pensaba en nuestras sociedades, ustedes recuerdan a Fukuyama, Francis Fukuyama, ¿verdad? Francis Fukuyama es un ensayista estadounidense, de origen japonés, como dice su apellido, y que estableció que en realidad habíamos alcanzado el fin de la historia, ¿recuerdan? ¿Cómo explicaba él ese fin de la historia? Muchas veces se desformó lo que decía Fukuyama. Fukuyama lo que decía era lo siguiente. Decía, en una sociedad moderna, una sociedad contemporánea, digamos, cuando en una sociedad contemporánea se establece una democracia representativa, parlamentaria, y cuando en esa sociedad moderna, con un sistema político, un régimen político de representación parlamentaria y con economía de mercado, una vez que se han obtenido esos dos objetivos, asamblea representativa y economía de mercado, se terminó la historia, porque todas las sociedades aspiran a esos dos objetivos. Puede haber peripecias en el camino, puede haber países que aún no alcanzaron eso y lo van a alcanzar y están aún en conflicto, pero al final todo el mundo va a alcanzar eso. Otros economistas en particular decían, cuando en una sociedad liberal, en el sentido no neoliberal, en sentido abierta, una sociedad abierta, una sociedad democrática, cuando en una sociedad democrática el nivel de vida, una sociedad democrática y moderna, el nivel de vida alcanza $15,000 por persona al año, ya no hay vuelta atrás. Ya la democracia está establecida para siempre. Bien, esas dos afirmaciones, la de Fukuyama y esta teoría económica sobre el PIB por cabeza, hoy día están siendo invalidadas. Lo estamos viendo. Hay países que están eligiendo no ser democracia parlamentaria. Por consiguiente, hoy eso no está funcionando. Estamos viendo una especie de crisis que surge de la crisis económica. Ustedes recuerdan que en el 2008 hubo una crisis financiera brutal, de la que hemos tenido las consecuencias durante 10 años. Estamos apenas el mundo saliendo de esa crisis. Y eso ha provocado una desconfianza traumática con respecto al funcionamiento de la economía. Que por otra parte, hoy día la mayoría de la gente está convencida de que el funcionamiento del capitalismo, tal como funciona en una sociedad democrática, es extremadamente desigualitario. Es decir, que naturalmente el capitalismo tiende a acumular las riquezas en un pequeño grupo y evidentemente a reducirlas en el grupo mayor. La prensa publicó la semana pasada, me imagino que ustedes lo vieron, que hoy día 26 personas ricas, poseen un patrimonio que es semejante, idéntico o superior al de 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad. 26 personas tienen un patrimonio financiero, económico, etcétera, superior al de la mitad de la humanidad. Por consiguiente, este regreso brutal de las desigualdades, las nuevas pobrezas, el paro masivo, el desamparo de tanta gente en un mundo tan rico, hace que muchos ciudadanos están traumatizados y dejan de creer en la democracia. Recuerden que los indignados españoles, ustedes recuerdan, hace ya algunos años, 2011, 2012, cuando protestaban frente a la Asamblea Nacional, frente a las Cortes, y decían, no nos representan. O sea, los diputados no nos representan, y son diputados elegidos democráticamente. Otro de los eslogans de los indignados españoles era, ustedes recuerdan también, lo llaman democracia, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento en el que ni el liberalismo tradicional, ni el marxismo más ortodoxo, ni la socialdemocracia, digamos, histórica, saben responder a los nuevos problemas de una sociedad cambiante. Por eso están surgiendo, repito, las nuevas identidades políticas que ya no asumen los discursos ni los análisis preconcebidos. Ya no aceptan los programas, las reflexiones que se hicieron para momentos históricos de una época pasada. ¿Por qué los partidos tradicionales están en crisis? Miren lo que acaba de pasar en El Salvador. Después de 30 años de alternancia entre Arena y el FMLN, surge un partido en apenas un año y gana las elecciones. Miren lo que pasó en Francia, donde había partidos tradicionales como el Partido Gaullista, Partido Conservador Histórico y el Partido Socialista que dominaban la vida política. Y Macron, en menos de un año, creó un partido de la nada que se llama En Marcha, que nadie sabe si es de derecha, si es de izquierda, y ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Bien, y podemos multiplicar los ejemplos. Las sociedades ya no creen en las estructuras políticas que se construyeron para un mundo que no es el mundo de hoy. Eso obliga a los partidos políticos a repensar el momento en el que estamos. Están surgiendo evidentemente estas nuevas identidades políticas de las que yo les hablo, y en particular, si quieren, podemos consagrar unos minutos al caso más espectacular de todo este fenómeno, que es el caso Donald Trump. Evidentemente Trump ha sido elegido como candidato del Partido Republicano, pero todo el mundo sabe que no es representativo del Partido Republicano. Trump es un outsider en el Partido Republicano, porque tiene a toda la dirigencia, tuvo cuando se presentó en las elecciones, a toda la dirigencia del Partido Republicano, a todos los líderes del Partido Republicano contra él. Y sin embargo, en noviembre de 2016 ganó. El hecho de que ganase contra la opinión hasta de sus propios correligionarios es una sorpresa, pero es, yo diría, menos sorpresa que otra dimensión sobre la que quiero insistir. Trump tenía contra él, por primera vez en la historia de Estados Unidos, tenía contra él no solo a los líderes de su propio partido, que ya es un caso bien excepcional, pero tenía contra él todos los grandes canales de televisión, excepto Fox. Tenía contra él todo el gran capital financiero, Wall Street. Tenía contra él a todos los grandes intelectuales, a Hollywood. No son los intelectuales que están en Hollywood, pero los artistas, quiero decir, a los grandes intelectuales y Hollywood. Tenía contra él todos los grandes hacedores de opinión, los grandes editorialistas. Oiga, y sin embargo ganó. Cualquier facultad de comunicación nos enseña que para ganar una elección tenemos que tener a los grandes medios con nosotros, que tenemos que tener a los hacedores de opinión con nosotros, que tenemos que tener a los grandes empresarios con nosotros que van a financiar nuestra campaña. Trump ganó contra toda esa gente. Entonces, la cuestión es que no hemos reflexionado suficientemente sobre por qué ganó Trump. Igual en Europa, la elección que más ha traumatizado Europa es la victoria del Brexit en el Reino Unido. Oiga, si el Brexit, miren, el Reino Unido es, ha sido un gran imperio, evidentemente, el Imperio Británico, pero hoy día es un país que tiene una industria principal y una sola, que es la industria financiera. Podría ser semejante a Panamá en cierta medida, que es la industria financiera, que es la City de Londres, que es la principal bolsa prácticamente del mundo, superior a la de Nueva York. De eso vive el Reino Unido. Y toda la City estaba en contra del Brexit, como toda la prensa, digamos, seria, no la prensa popular. Y sin embargo ganó el Brexit, que además ahora no saben cómo salir. Bueno, se sabe cómo se puede arrancar esta cuestión sin consecuencias graves. Entonces, la pregunta que nos preguntamos es, oiga, pero los medios influyentes ya no influyen. podemos seguir llamándolos medios influyentes si son incapaces de hacer una elección. Si controlamos la prensa, la radio y la televisión y no conseguimos que nuestro candidato gane o nuestra candidata, ¿qué está pasando? Es evidente que eso merece una pequeña reflexión. Yo decía antes que desde que apareció Internet en 1989, y hay que recordarlo porque es 89 es el año de la caída del muro de Berlín, recuerdan ustedes, ¿eh? Cae el muro de Berlín y aparece Internet. Cae un mundo y aparece otro mundo. No cabe duda de que todos los medios tradicionales, y en particular la prensa diaria de papel, han conocido un traumatismo tecnológico que se ha ido transformando en una doble crisis profunda. Hablo de los medios tradicionales. Primero, una crisis financiera. La prensa escrita, la radio, ahora la televisión también. Centenares de diarios, sino miles de diarios, de periódicos cotidianos, a través del mundo han visto sus ventas derrumbarse. Lo comentábamos hace un instante. Ha habido pérdidas de lectores masivas. Piensen cada uno de ustedes cuántos periódicos leían hace 10 o 15 años de papel. ¿Cuántos periódicos de papel leen ustedes ahora? Y ha habido despidos de periodistas por decenas de miles a través del mundo, que han perdido su trabajo como los taxistas no quieren perder el suyo. Centenares de periódicos han ido a una quiebra económica sin alternativa. Y diarios no cualquiera, evidentemente a veces uno dice, no, pero claro, este pequeño periódico no tenía perspectivas de sobrevivir, en una reflexión darwiniana. Oye, pero el Washington Post que tumbó a Nixon, que fue el diario que sacó el Watergate. El Washington Post, quiebra absoluta y total. ¿Por cuánto lo compró Jeff Bezos, el patrón de Amazon, que compró? ¿Alguien sabe por cuántos miles de dólares compró Jeff Bezos el Washington Post? Un imperio mediático. Por un dólar simbólico. Por un dólar simbólico. Eso es lo que valía el Washington Post hace 5 años cuando lo compró Jeff Bezos. Y eso ha ocurrido con todos los grandes periódicos, las grandes firmas en Francia, Le Monde, desde España, El País. Todos los grandes periódicos han visto una nueva generación de oligarcas que han comprado esos diarios por una miseria. Son ahora los dueños de esos grandes periódicos que siguen impresionándonos históricamente. ¿Los han comprado para ganar dinero? No, porque no se gana dinero hoy, excepto excepciones, claro. Pero esencialmente los han comprado para adquirir prestigio, para adquirir poder y también para impedir que los periódicos los ataquen. Si usted quiere que un periódico no lo ataque, cómprelo. Es lo más sencillo. Cuando usted tiene el capital, es algo que puede hacer. Mire, toda la prensa de prestigio en Francia, los diarios y los semanarios, pertenece a 5 propietarios, a 5 oligarcas, que los han comprado porque la prensa vale poco y de esa manera no va a haber escándalo, no va a haber revelaciones, no va a haber campañas contra ellos. Entonces, en pocos años, en materia de prensa escrita, ha surgido lo que yo llamo una nueva generación de aventureros de los medios, sin ninguna tradición periodística, sin ningún respeto a los principios éticos de la información. Y por consiguiente, hoy efectivamente muchos medios ya no tienen la exigencia ética, la exigencia deontológica que pudieron tener durante mucho tiempo. Y yo decía, hay 2 crisis. Uno, la crisis financiera, pero también, además de la crisis financiera, hoy día estamos viendo que los medios, en particular la prensa escrita de la que hablo en este momento, conoce una grave crisis de credibilidad. De credibilidad. Es lo que yo llamo el estado. Nosotros, ciudadanos, estamos en un estado de inseguridad informativa. De inseguridad. Hay muchas inseguridades, ¿verdad? Es una de las características de nuestra sociedad, la inseguridad. Pero también hay una inseguridad informativa. Hoy veo una información, no sé si va a ser desmentida dentro de un rato. La vea donde la vea. En la radio, en la prensa, en la televisión, en las redes. Sobre todo en las redes. Entonces, esto es la crisis de la credibilidad. Las mentiras en los medios no es nada nuevo. Desde que se inventó la prensa, evidentemente se inventó la mentira, pero hasta ahora ha habido siempre una preocupación de crear como un arbitraje, ya sea por medio, que es lo que se enseña en las escuelas de periodismo, de comunicación, ya sea por medio de una serie de principios y de valores, ¿verdad?, que hace que no se pueda hacer periodismo de cualquier manera. Quizá el periodismo no es una ciencia. Decimos a veces facultad de ciencias de la información. Quizá no sea una ciencia, pero no se hace periodismo de cualquier manera, como me imagino que los profesores o los estudiantes de información que están aquí lo saben. En cambio, lo que está pasando hoy es que precisamente la incredibilidad o esta inseguridad está siendo una dimensión estructural del funcionamiento mediático. El desarrollo imparable de las redes sociales está creando un nuevo universo en el que las intoxicaciones, las manipulaciones, para decirlo con otra palabra, la propaganda, está tomando un lugar muy importante. En particular, con el surgimiento de estos conceptos nuevos, como el concepto de posverdad. Concepto de posverdad, que es muy interesante, porque las mentiras siempre han existido, pero la posverdad es algo nuevo. ¿Qué significa la posverdad? Ustedes conocen el concepto de posmodernidad. Se enseña en las facultades de literatura, ¿verdad? La posmodernidad, o de filosofía, la posmodernidad. Posmodernidad es una modernidad que no está basada precisamente en la lógica, en la razón, que no está basada en la idea de que el progreso es continuo y progresivo, valga la redundancia. La posverdad es algo que podríamos definir como precisamente la opción que tenemos con respecto a la verdad. Tenemos una opción. La verdad no es algo que se impone por sí mismo, es algo optativo, es lo que llamamos los hechos alternativos. Angela Merkel, cuando perdió una elección, a pesar de haber tenido resultados brillantes hace 2 años, decía: hemos entrado en una era postfactual. Usted le puede presentar las estadísticas más brillantes a los ciudadanos: he hecho esto, esto, todo ha sido positivo, la gente no lo cree, si en las redes ha leído que eso no es así, aunque lo que ha leído sea falso. O sea que efectivamente estamos en un sistema en que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y tú te apañas con tu verdad y yo con la mía. Y tu verdad no tiene más valor que yo. Porque precisamente hay la posibilidad de enfrentar hechos alternativos. Es la consecuencia de que, en cierta medida, es la consecuencia de la lógica, digamos, de Google o de la lógica de Wikipedia. Wikipedia, como ustedes saben, no arbitra entre las afirmaciones que usted establece. Solo arbitra en términos, digamos, de moral elemental. Si usted pone algo que es pornográfico, o si usted está defendiendo algo que colectivamente se rechaza, la pedofilia, por ejemplo, bien, eso no va a aparecer. Pero si usted dice, no sé, Hitler es un genio, Y lo que hizo Hitler no lo entendieron en su época, pero en realidad era una persona absolutamente excepcional, etc. Y hacer elogio de Hitler, Wikipedia lo publica. Y el que lea eso va a decirle al que le diga, no, Hitler era un monstruo, creó los campos de exterminio, fue un antisemita histérico, criminal. A decirle, no, porque mira, hizo esto, esto, esto, esto, esto y esto. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Por consiguiente, estamos en una época de verdad relativa, ¿eh? Que es lo que se llama el relativismo de las ideas. El relativismo de las ideas. No hay un árbitro que venga a decir, moralmente esto es superior a esto. Éticamente esto es superior a esto. Entonces, en este universo, ¿verdad? Ya no se respetan una jerarquía de las verdades. Hoy día, por ejemplo, una estadística reciente que yo he citado varias veces en España indica que 31%, o sea, el tercio prácticamente de los españoles, ya no se fía de los medios, solo se fía de las redes sociales. Lo que un amigo mío o una amiga mía me va a enviar vía Facebook o vía WhatsApp, lo voy a creer más que lo que vea en primera plana de ABC, en ese caso tengo razón de desconfiar, bueno, o del País o de algo así. ¿Por qué? Porque también los periódicos han adoptado posiciones casi de partidos políticos. Todos los periódicos de prensa escrita son militantes, todas las televisiones son militantes. Entonces no podemos decir esta televisión es militante, cuando claro, ella pretende ser objetiva, pero sabemos que no hay en esa materia objetividad. Por ejemplo, hablábamos de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos en su protesta general tienen un objetivo de ataque en particular, son los periodistas. Cuando ven a un periodista casi lo linchan. ¿Por qué? Porque los periodistas que trabajan para los canales dominantes presentan a los chalecos amarillos muy negativamente y no objetivamente. Entonces y los persiguen con el término los medios mienten. Esta es el eslogan. Miren, la situación se ha vuelto tan inextricable en esta materia que ahora, por ejemplo, el New York Times en los años 80 había creado una figura que luego muchos periódicos, muchas televisiones crearon, que era la figura, lo que se llama el defensor del lector, ¿verdad? O sea que si en una información algún periodista dio una información que no corresponde a la verdad, usted le podía escribir al defensor del lector dándole argumentos y el defensor del lector una vez por semana publicaba una crónica muy interesante. Esto se creó en realidad en el Washington Post, lo creó el New York Times y luego se creó en todas partes. No sé si en Panamá algunos periódicos tienen aún defensor del lector. ¿En qué sentido es significativo? Hoy esto es tan inextricable que el New York Times ha abandonado la figura del defensor del lector. Como ustedes saben, ya el New York Times no tiene defensor del lector porque no hay quien entre a argumentar. Porque por muchos argumentos que usted dé, su adversario va a alinear tantos argumentos en sentido contrario. Y le va a demostrar que lo que usted está diciendo es una alternativa a lo que él dice. Entonces, ya la moralización de la información es cada vez más difícil. Y sobre todo que por otra parte siguen las mentiras tradicionales. Por ejemplo, el escándalo de lo que ocurrió en el Spiegel. Spiegel, como ustedes saben, es el principal semanario de Alemania, ¿verdad? Der Spiegel. Tiene una larga tradición de un periodismo de mucha calidad y es probablemente, además hay una tradición en Alemania de un periodismo muy ético, muy luterano, muy protestante, muy verificado. Y sin embargo, como saben, lo que ocurrió en diciembre pasado, hace apenas un mes y medio, se descubrió que el reportero estrella del Spiegel, que se llama Klaas Relotius, del que el periódico había publicado 14 reportajes, que era brillante, que había recibido en el 2018 el premio al mejor reportaje del año, oiga, sus 14 reportajes eran totalmente inventados. Los testimonios que daba, el nombre de las personas, el lugar, todo era falso. Todo era absolutamente falso. Es decir, no solo hay fake news en las redes sociales, hay fake news un poco en todas partes. Entonces, y voy a ir terminando con esto para hablar de los, de regresar a la cuestión de Donald Trump. Decíamos que Donald Trump había ganado en este contexto, había ganado sin tener el apoyo de la televisión, teniendo además la televisión contra él. Pero Trump es también uno de los, digamos, de los candidatos que gana las elecciones del 2016 sin ir a ninguna televisión, a ningún canal de televisión, sin ir a dar entrevistas. Lo había hecho Obama también. Pero Obama lo había hecho con otra perspectiva. En la segunda elección de Obama había hecho igual. No había dado entrevistas a la televisión. Pensaba que ya con las redes sociales podía tener un complemento. Miren, les voy a dar unas cifras. En Estados Unidos hay 4 grandes canales, como ustedes saben, ¿verdad? ABC, CBS, NBC y Fox, ¿verdad? Todos estos canales tienen un noticiero. Que pasa a las 7 de la tarde, noticiero estrella, noticiero estelar de las 7 de la tarde. Según ustedes, en Estados Unidos, un país de 350 millones de habitantes, ¿cuántas personas ven alguno de los 4 noticieros en Estados Unidos? Menos de 30 millones de personas, 29 millones de personas según las estadísticas más recientes. Ningún noticiero tiene 30 millones de personas, entendámonos bien. A las 7 de la tarde hay 30 millones de personas que ven alguno de los 4 noticieros. Si Trump va a un canal de televisión, tiene una posibilidad de tener 7 u 8 millones de telespectadores, ¿sí o no? ¿Verdad? Si dividimos por 4. ¿Cuántos seguidores tiene Trump en sus redes sociales? Si solo consideramos 2 redes sociales, Twitter y Facebook, tiene 90 millones de seguidores, 60 en Twitter y 30 en Facebook. Si además les está hablando directamente, porque no es lo mismo que yo vea al presidente en la televisión, hay una distancia, yo estoy fuera, lo estoy viendo de lejos, mi punto de vista es un punto de vista exterior, a que yo reciba un mensaje del presidente de Estados Unidos. El presidente me está hablando, a mí. Es muy diferente psicológicamente. Entonces, evidentemente, como ustedes ven, esto ha cambiado la relación, ¿verdad? Las redes sociales, ¿cómo podríamos expresar eso de una manera, digamos, más impactante? Bueno, sencillamente, las redes sociales son hoy el medio dominante. ¿Cuál es el medio dominante hoy? No es la televisión. El medio dominante es las redes sociales, son las redes sociales. En la época de Martí, de la que hablábamos antes, el medio dominante era la prensa escrita, diaria, que se vendía por millones de ejemplares, cada día. En los años 20, 30, 40, el medio dominante era la radio. Cuando el presidente Roosevelt inauguró las conversaciones al calor de la hoguera, ustedes recuerdan, era en la radio todos los sábados, le hablaba a la sociedad, ¿verdad? En los años 60, 70, 80, 90, el medio dominante era la televisión. Hoy, ¿cuál es el medio dominante? Las redes sociales. Esto que parece elemental hay que inscribírselo en el cerebro, porque hay que tomar conciencia de lo que ello implica, ¿verdad? Hoy, un simple individuo con su propia red social puede comunicarse con más ciudadanos que cualquier gran medio de masas tradicional. Hoy el medio de masas soy yo. Porque hoy está lo que llamamos los yo medios. Los yo medios, no los medios de masa. Yo soy un medio de masa. Esto es una revolución comunicacional de una importancia colosal, porque los medios de masa han dejado de ser hegemónicos. Entonces, digamos que son importantes, evidentemente depende de los países, pero en términos de impacto, ya no tienen el impacto que tuvieron. Primero, porque mucha gente ya no ve los medios dominantes, ya no ve la televisión. Una gran parte de la juventud no ve la televisión, sencillamente no la ve. ¿Por qué? Porque el televisor es el medio de distracción de los padres, no de los hijos. Está en el salón, es indicativo de una concepción sedentaria, inmóvil de la sociedad. Eso no le interesa a los hijos, no se van a sentar al lado de los padres para ver el programa. Lo ven en su tableta, como quieren, o en su teléfono. Entonces, es evidente que ya la televisión ya no es capaz ni de concentrar a las personas que viven en un mismo hogar, donde hoy cada una ve su programa con su tableta, si está abonada a Netflix, a Amazon Video, etc. Entonces, evidentemente, recuerden lo que decía antes, todo cambio en la comunicación implica un cambio en la organización de la sociedad. La sociedad no se va a quedar igual antes de eso y después de esto. Estallará por algún lado, no sabemos por dónde, pero estallará. Eso estamos seguros. Nadie pensaba en Francia que iba a haber los chalecos amarillos. Y menos Macron, que él mismo es el producto del cambio. Y los chalecos amarillos son también un efecto de esto. ¿Cómo se han organizado los chalecos amarillos si no tienen líder, si no tienen programa, si no tienen... Se han organizado mediante las redes sociales. Y es un movimiento nacional que ha surgido de la noche a la mañana. Entonces, vemos cómo estos cambios están produciendo efectos extremadamente importantes. Y a esto se añade un elemento muy importante, que por el momento quizá no tenga el impacto político que puede tener, yo pienso que tendrá, pero digamos lo que llamamos el influencer, el influenciador o la influenciadora. ¿Qué es un influenciador hoy día? Bueno, diríamos que es una persona sin cualidades particulares. Miren, antes, como decía Umberto Eco, antes, para ir a la televisión, para aparecer en la televisión, había que haber hecho algo notable. Usted tenía que ser, premio Nobel, o doctor, o recordman deportivo, o tener algo, ser el personaje principal de alguna acción, etcétera. Bien. El influencer es una persona sin cualidades, ni electorales, ni políticas, ni académicas, ni científicas, sin ninguno de los criterios que antes se exigían para distinguirse en los medios masivos. Pero hoy alcanza una celebridad mundial por X razones. Y no solo eso, sino que alcanza una celebridad mundial que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. A mí me interesa un personaje que considero que es bastante fascinante desde este punto de vista, que es, que ustedes conocen, que se llama Kim Kardashian, ¿verdad? Kim Kardashian es un objeto fascinante para un teórico de la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por siguiente les voy a dar varias cifras. El domingo pasado hubo el Super Bowl. ¿Qué tiene que ver el Super Bowl con Kim Kardashian? Bueno, pues que el Super Bowl del domingo, como ustedes saben, no reunió ni siquiera 100 millones de telespectadores. Apenas reunió 97 millones de telespectadores en Estados Unidos. Oiga, 97 millones es mucho. Mire, es más de lo que tiene Trump como seguidores. Yo he dicho antes que Trump tiene 90 millones. El Super Bowl estuvo visto por 97 millones. Claro, mucho menos que hace unos años. Ya el año pasado tampoco alcanzó los 100, pero estábamos en 100 o 101, pero ya no estamos en 113, 114 como tuvimos antes. Dígame, pero nuestra amiga Kim Kardashian, ¿cuántos seguidores tiene en sus redes sociales? ¿Quién lo sabe? 224 millones. 224 millones. Oiga, más que el Super Bowl, para organizar el Super Bowl hay que gastar miles de millones de dólares. Kim Kardashian vive en su casa tranquilamente. Todo el mundo quisiera ser Kim Kardashian, en particular el propio Trump, que la invita al despacho oval, claro, pero quien le hace el favor es Kim cuando va al despacho oval, obviamente, no Trump a Kardashian. Oiga, ¿y qué interés tiene que Kim Kardashian tenga 224 millones de seguidores? Bueno, tiene un interés económico muy concreto. ¿Cuánto vale un post? ¿De cuánto cobra Kim Kardashian por un post? Si ella pone una foto de ella con este bañador, por ejemplo. Oiga, por un post, ella está ganando 720 mil dólares. 720 mil dólares por un post. Calculen si pone solo uno por día. Y calculen si pone dos o tres por día. Este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo real. No el mundo que existía hace 5 años. Este es el mundo real en el que estamos. Y por consiguiente, digamos, este mundo hoy, por eso estamos viendo, puede cambiar las elecciones. Hemos visto cómo Bolsonaro pudo llevar a cabo campañas utilizando fake news. Hemos visto cómo Trump utilizó Cambridge Analytics, ¿verdad?, para ganar su campaña. Eso merece una conferencia especial, porque hoy, en la medida en que cada uno de nosotros utiliza las redes, va dejando como pulgarcito toda una serie de informaciones sobre nosotros mismos. Y yo, si por ejemplo, voy a ver el Facebook de tal persona que está aquí en la sala, voy a saber, según sus likes, simplemente sus likes, sobre lo que likeó, yo voy a saber qué es lo que le gusta en materia de música, en materia de diversión, en materia de comida, en materia de restaurantes, en materia de viajes y en materia política, obviamente. Entonces yo voy a elaborar, en un momento electoral, yo voy a elaborar un discurso para esa persona, sabiendo cómo es esa persona, que no es favorable a nuestro candidato o nuestra candidata. Voy a tratar de utilizar todo lo que sé sobre ella para psicológicamente, con un equipo de especialistas de psicología, con un equipo de especialistas de comunicación, voy a estar enviándole información así anónima de amigos de Facebook, que poco a poco la van a llevar a votar por mi candidato. Eso es lo que hizo Trump con millones de personas. Sobre la base de un cuestionario. Por consiguiente, estamos hoy en un momento en que, digamos, los hechos objetivos están puestos en causa. Hoy día cualquier hecho se mide más por la emoción que produce que por lo que es en sí mismo. Miren, las encuestas están mostrando que en los países desarrollados y democráticos, cuando se le pregunta a la gente cuál es su fuente de información principal, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, más del 60% responde que la fuente principal de su información es WhatsApp. No es la televisión, no es el diario principal dominante, etcétera. Por otra parte, ¿qué es una información a la que nosotros le damos credibilidad, cada uno de nosotros? Y hay un estudio en la revista Science. Nosotros le damos credibilidad a la información que más se acuerda con lo que nosotros creemos. Si yo soy de izquierda, toda información que valoriza, digamos, los valores de izquierda, yo la voy a creer más que una información que valoriza los valores de la derecha. O sea que en realidad casi es una fórmula química Yo creo la información que más satisfacción química le da a mi cerebro. Esa es la información que yo creo. En cambio, y por consiguiente, cuando una información me impacta, mi reacción en las redes, obsérvense a ustedes mismos, es hacerla circular. Y la revista Science confirma que las noticias falsas, porque evidentemente están elaboradas de manera a producir mucha satisfacción química del cerebro, tienen un 70% más de posibilidades de ser compartidas en Twitter, en Facebook o en WhatsApp que las demás, las falsas, porque las falsas corresponden más. Por consiguiente, la gente tiene una actitud a creerse sus propias mentiras, a ser menos desconfiado hacia la información que corresponde a lo que uno cree. Si una información me dice lo que yo creo, tengo tendencia a creerla más que una que me dice algo que yo soy reticente a creerlo. Entonces, evidentemente hoy se pueden lanzar campañas masivas de intoxicación, no cabe duda, se han hecho. Y la elección de Trump es la demostración. Las manipulaciones que ha hecho Bolsonaro con WhatsApp, partiendo del principio que en Brasil, un país de unos 200 millones de habitantes, 120 millones de habitantes usan WhatsApp. Así se lanzó la campaña de Bolsonaro, con una serie de falsedades, con falsas fotografías contra Lula, falsas fotografías contra Dilma, que evidentemente resquebrajaron la confianza que el público indeciso tenía. Para ganar una elección hay que ganar a los indecisos, porque los que ya saben por quién van a votar, esos no se van a cambiar tan fácilmente. O sea que las fake news, la posverdad, los hechos alternativos, están dibujando una nueva geopolítica. Una nueva geopolítica. Hay ahora personas que han llegado al poder con sus ideas, y en particular, evidentemente, el presidente de la primera potencia mundial, con estas ideas. Están contribuyendo a redibujar las opiniones públicas. Están reorganizando el campo de la información. Y están provocando, obviamente, una inmensa confusión. Hoy avanzamos en la niebla. No sabemos cuál información de las que recibimos es cierta, la célebre inseguridad de la que yo hablaba antes. Por consiguiente, los ciudadanos se encuentran en una situación en la que es más difícil cada día distinguir entre lo cierto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, moralmente, entre lo auténtico y lo manipulado o lo distorsionado. Los ciudadanos están desconcertados ante todas estas ráfagas de verdades emocionales, que es otro de los conceptos, la verdad emocional, de verdades ficticias, de verdades disfrazadas. Y es un problema que no será fácil de resolver. Si ustedes me dicen cuál es la solución, no hay en este momento solución. Evidentemente hay que trabajar en una solución, porque precisamente la historia nos enseña que si desaparece la verdad, también desaparece la libertad. Muchas gracias.